me aprieta la camisa. Llevo un rato sin hablar. Enfrascada en esta guisa que me importa bien poco más. Ya no solo el uniforme, ni la soga al cuello, ni el bozal. ¿Cómo voy a estar conforme si lo más que puedo protestar es con me transformar.